Bien, amigos, estamos de regreso aquí en Opinión, conversando con el congresista Modesto Julca, integrante de las comisiones de Fiscalización, Presupuesto y también Defensa, pero estamos conectados al mismo tiempo con la venia del congresista, con Mario Guamán, el secretario general de la CGTP. Don Mario, muy buenas tardes, bienvenido a Opinión. Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Bueno, ustedes ayer han estado presentes en el Congreso de la República, se han reunido con el presidente y han hecho un planteamiento bastante amplio, ¿no es cierto?, y actualizado de su agenda, la agenda institucional de ustedes, la agenda gremial, respecto, evidentemente, a sus preocupaciones con el tema de la legislación laboral y las condiciones de trabajo de todos los ciudadanos que están empleados en este país. ¿Cuál es, cómo podría usted detallar esa reunión, el resultado de esa reunión? Bueno, la reunión fue con el presidente, como usted bien ha dicho, del Congreso de la República, pero también con la mesa directiva en conjunto, ¿no? Y nosotros le hemos dicho a Daniel Abogataz que me parece que este es un nuevo estilo de trabajo que siempre hemos reclamado los trabajadores, ¿no? Es decir, un diálogo directo y con soluciones. Pero también le hemos expresado de que al presidente de la República le hemos presentado una agenda laboral y social solicitándole atención a los problemas fundamentales de los trabajadores, lo mismo que no se han resuelto en los gobiernos anteriores. Y en esa agenda están también contenidos temas que competen al Congreso de la República. Y le hemos expuesto, por ejemplo, brevemente algunas prioridades, ¿no? Por ejemplo, nuestra visión del Estado. Nosotros consideramos que es necesario realizar profundas reformas, ¿no?, en el Estado. Y este Estado, como ha dicho el propio presidente de la República, está plagado por la corrupción y ausente en muchos lugares del país. Nosotros consideramos que frente a ello necesitamos un Estado eficiente, honesto y al servicio del pueblo, ¿no? Un Estado que tenga control y soberanía sobre los recursos estratégicos, indispensable para asegurar un desarrollo sostenido que beneficie a todos los peruanos. Ciertamente, también nosotros nos preocupa, por ejemplo, que el ministro de Economía anuncie la venta de acciones de las empresas estratégicas como ENAPU, Empresas Eléctricas, Agua Potable, Petroperú, en la Bolsa de Valores, y está contraviniendo, ¿no?, una promesa electoral y lo anunciado en el mensaje presidencial, que es fortalecerlas. Le hemos manifestado a los congresistas que de concretarse la decisión del ministro de Economía significaría continuar con las privatizaciones, muchas de ellas plagadas de corrupción e impunidad, como es el caso del puerto del Callao, que debe de anularse. Uh-huh. Pero también le hemos expresado nuestro respaldo al pronunciamiento del presidente de la República sobre la restitución de los valores de la Constitución del 79, ¿no? Nosotros consideramos que es necesaria una nueva constitución política donde se restituya el capítulo del trabajo y las funciones de un Estado promotor y planificador del desarrollo. Pero por supuesto que también sabemos realistamente que eso no depende, o mejor dicho, que eso depende de la correlación de fuerzas que actualmente no existe, pero que está en crecimiento. Y bueno, y posteriormente le hemos hablado de la agenda laboral y la necesidad de que Gana Perú y las demás tiendas políticas asuman los proyectos que vamos a presentar para que se restablezca el equilibrio en las relaciones laborales y entre el capital y el trabajo. Señor Guamán, dos cosas. Usted ha llamado la atención sobre el tema de que se ha denunciado que las empresas públicas podrían cotizar en la bolsa. Ustedes se alarman con ese tipo de propuesta o anuncio, vamos a decir así. Yo le hago la siguiente pregunta. Los ingresos por gas y petróleo han superado los 3.427 millones de soles. el Estado peruano está percibiendo eso por la explotación de hidrocarburos. Por ejemplo, el tema de Petroperú, que es la primera empresa del Estado, la más rentable, ¿por qué no hacer justamente que esa rentabilidad pudiera ponderarse, pudiera, mejorarse, posicionarse a través de la bolsa de valores? Eso por un lado. Y por otro lado, al, respaldar la vigencia principios que no están ahora vigentes, como por ejemplo el que había antes de la estabilidad laboral, ¿ustedes están reclamando que esta regrese en un 100%, vamos a decir así, o proponen un esquema de relacionamiento laboral que sea mixto o combinado? Miren, primero sobre la venta de las acciones. Cuando ya se vende todas las acciones que tiene el Estado en las empresas estratégicas, eso ya significa privatización. Pero no creo que hayan hablado de la integridad, ¿no?, del accionariado. El ministro de Economía ha manifestado la necesidad de vender las acciones. Venta de las acciones, no cotizar en la bolsa de valores, que es otra cosa. Por eso que le hemos expresado nuestra preocupación, porque en el mensaje por Fiestas Patrias el presidente ha hablado de fortalecer las empresas estratégicas. Vender las acciones del Estado es ya privatizar. Privatizar el agua es un contrasentido, es un derecho humano, es un bien, como todos sabemos, que va a costar mucho más que el petróleo, que el gas próximamente. Y dos, sobre lo que me acabas de decir de estabilidad laboral. Nosotros, nuestra agenda es restablecer el equilibrio en las relaciones laborales entre el capital y el trabajo. Hay un total desequilibrio en el caso de los trabajadores. La legislación laboral del año 90 a la fecha ha continuado quitando más derechos laborales, y lo que nosotros requerimos concretamente, por ejemplo, es uno, una reorganización integral en el Ministerio de Trabajo, porque allí los que manejan el Ministerio de Trabajo son los empresarios irresponsables, empresarios que solamente quieren hacer ganancias a costa del trabajador, y es necesario devolverle, por lo tanto, el rol tuitivo al Ministerio de Trabajo. En segundo lugar, hay que hacer respetar lo que dice la Constitución y lo que dice la OIT, que son respeto a los derechos fundamentales como la libertad sindical, que es el hecho de organizarse. Ahora ya es un delito organizarse en sindicatos. Han sido despedidos casi 5.000 trabajadores por ese motivo en el gobierno anterior. Y en segundo lugar, la negociación colectiva es un derecho fundamental para que puedan sentarse las partes para tener aumentos cada año y mejores condiciones de trabajo, y el derecho de huelga. Señor Guamán, una pregunta, ya que estamos dialogando. ¿Cuál es la posición de ustedes? Evidentemente crítica, pero ¿en qué sentido están ustedes reclamando la situación que viven los trabajadores de la firma Ripley? Bueno, nosotros la respaldamos, y justamente por eso que le decía que no se está aplicando, no se está promoviendo, al contrario, se está criminalizando los derechos de los trabajadores para que se le haga justicia, y eso tiene que ver justamente con lo que acabo de decir. No se respeta la libertad sindical y no se respeta la negociación colectiva, no solamente de Ripley, ¿ya?, sino de un conjunto de decenas de sindicatos que prácticamente el empresariado, como tiene su gente en el Ministerio de Trabajo, no hace ningún tipo de justicia ni nada por el estilo. Y creo yo que ahora que hay un nuevo gobierno que apostó por el cambio, tiene que promoverse esos derechos fundamentales. Y bien, si la empresa Ripley se resiste, muy bien. Hay mecanismos que pueden el ministerio de operar para que se le dé el aumento a los trabajadores. Una última pregunta, señor Guamán. ¿Cuál es su apreciación sobre la decisión del presidente del Congreso, Daniel Ogatás, de abrir de las rejas de la Plaza Bolívar, la Plaza del Congreso, y permitir un acceso más fluido de la ciudadanía. Ha sido ese escenario muchas veces, digamos, un lugar de conflicto entre los sindicalistas y las autoridades. Yo creo que hay que saludar el gesto democrático, que no lo ha tenido el fujimorismo, de abrir la Plaza Bolívar para el pueblo. Me parece un tema simbólico y un tema democrático que deja mucho que hablar, de para bien, por supuesto, el congresista, el presidente del Congreso de la República, Bogataz. Bien, señor Guamán, muy agradecido por este diálogo, estaremos siempre en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, una apreciación rapidita, así interesante lo que ha dicho el señor Guamán, y básicamente insistiendo en el tema de conseguir respaldo a las posiciones de la CGTP en el Congreso. Vamos a una pausa y regresamos.